De lunes a viernes, de 10 a 12. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental. Donde todos fuéramos iguales, universal. Sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental. Sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial. Y sin tu fuerza policial. Buenos días, enredando las mañanas, el informativo de la red de medios alternativos. Hoy es día miércoles 12 de noviembre, son las 15:00. En la ciudad de Buenos Aires hace calorcito, estamos con 18 grados, está nublado. 18 grados, aunque parezca mentira, sin tren y con 18 grados. ¿Qué les sin parece? Sin tren y con 18, y detrás de los cristales, ¿a quién tenemos en este día? ¿A quién tenemos? Al polaco y al chino. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo les va? Acá está compañero chino, ¿cómo le va? Bien. Bueno, el rock anda bien, así que, ¿qué me importan los demás trenes? Ah. Es que son representantes de la zona sur, bonaerense, del conurbano sureño. Compañera, usted que sabe un poquito más del tren Sarmiento, ¿qué pasó? Muy brevemente, porque es algo de ayer a la noche, de hoy a la mañana, ¿no? Algo de ayer a la tarde, alrededor de las cuatro, pasadas las cuatro, en la estación Liniers, el tren descarriló, hasta donde yo sé estaban investigando los motivos, pero quienes somos usuarios del Sarmiento, ya ayer a la mañana, yo lo uso muy temprano los martes a la mañana, andaba mucho más lento el tren. Y ya viene teniendo algunos problemas, hay partes de ramales que están siempre con demoras. Bueno, la desinversión es así. Pero hubo gente herida, fue muy importante el descarrile. Sí, sí, más de 20 personas tuvieron que recibir atención. Y bueno, las agrupaciones de ferroviarios han estado haciendo denuncias hace mucho tiempo. Y es obvio, cuando nosotros tenemos una gotera en nuestra casa, si dura 2 o 3 años, hay un agujero después. El problema es que se trasladan personas y trabajan y está a cargo de trabajadores y trabajadoras. Y ¿no? Hay otra cuestión también, además de lo específicamente de vinculado a el tren, es que cuando el tren no funciona, todos los otros medios de transporte se colapsan. Entonces, un viaje que uno hace, no sé, de una hora o hora y media, las personas tardan tres horas y media en llegar a sus casas o en intentar llegar al trabajo, ¿no? Así que ayer 11 estaba recontracolapsado. Así es. Bueno, vamos rapidito para comentarles, amigas y oyentes, de qué va este Enredando las Mañanas. Bueno, en primer lugar vamos a tener, van a escuchar ustedes una nota que hicimos ayer con el compañero Nahuel, es de Marabunta. ¿Él por qué? Porque estuvo participando en el segundo encuentro ecosocialista en Belém, Brasil. Este encuentro ecosocialista es latinoamericano y del Caribe. Bueno, y él nos va a comentar, bueno, de qué va este encuentro, por qué se llama ecosocialista, etcétera, etcétera, y por qué se realiza en ese lugar, porque justamente ahora está el COP30, que es un organismo dependiendo de la ONU por el clima. Bueno, ¿qué más vamos? Ahí vamos a tener visitas en el piso, estimada. Así es. Y también de la zona sur. También de la zona sur, así que no van a tener problemas en llegar porque el rock anda bien. Sí, vamos a hablar con Iván y con Germán de la Toma de Lomas porque hay una invitación, porque va a haber un gran festejo por los 23 años del espacio. Así que van a venir acá al piso a contarnos todas las actividades que... Sí, es una recuperación de espacio desde el 2002 que, bueno, es una lumbrera, es un faro en la zona sur y que nos va a retrotraer un poco también a esa época, pero ellos han sabido mantenerlo. Así es. Bueno, luego vamos a tener la columna de Tincho ya más llegando casi al fin del programa. Para hablar un poquito de economía, al fin del programa. Bueno, empezamos arriba y después nos vamos a ir. Pero así, pero bueno, con las indicaciones del economista Tincho, vamos a saber dónde invertir y dónde no invertir, ¿no? Así es, desde la ciudad de las Diagonales, desde La Plata. Desde La Plata. Y después vamos a tener una columna con vos, Estima. Vamos a tener la columna Mamá Conejo Denuncia. ¿Denuncia qué? Porque pueden ser muchos, muchos ítems. De Mamá Conejo Denuncia es una columna que se estrena hoy. Vamos a hablar qué está pasando en la Escuela Cecilia Grierson, más que nada vinculadas a algunas cesantías de dudosa procedencia, pero también a la situación que tenemos los docentes laburantes de ahí, porque nuestra estabilidad laboral es muy inestable. Está pegada con, como se dice... Y eso facilita que se produzcan estos... eventos adversos, como diríamos en el campo de la salud. La precariedad trae eso. Recordamos, amigas y oyentes, que la Escuela Grierson es una escuela de... La Escuela Grierson es la única escuela pública, mixta y laica de enfermería dependiente del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tiene dos sedes, una en el Caballito, en Brosetti 601, y otra en el Polo Educativo de Lugano. Así es. Así que por eso también es llamativo que estas cosas pasen, ¿no? Porque somos la única escuela de enfermería que tiene, que está bajo la órbita del gobierno de la ciudad. Bueno, y la ciudad más rica del país. Eso ni hablar. Bueno, vamos, esa columna nos va a servir para charlar mucho, mucho sobre la situación de los y las laburantes, ¿no? Y vamos a tener una nota sorpresa. Parece también, ¿no? Pero como es sorpresa, no vamos a decir nada. No lo podemos decir en este momento. Bueno, nos queda medio minuto para terminar este inicio. Quería comentar en 30 segundos que ayer ocurrió el segundo cadenazo de medios libres, muy interesante, donde participó la red de medios, Semilla retransmitió como corresponde. Bueno, a propósito, se inició esta cuando estuvieron en la situación de los 31 días de paro en Ecuador. Se inició el cadenazo para salir, digamos, a defenderse de los medios hegemónicos que ya sabemos y visibilizar lo que estaba pasando allí. Se suma Perú, Colombia, Chile y Argentina. Así que muy lindo estuvo. Bueno, y seguramente tengamos algunos minutos para breves también, que tenemos cositas para comentar. Sí, y para señora, sí, se paro de docente, 3 días van a estar. Así es, bueno. Así es. El terreno invadido, naturaleza robada. Soy pensamiento indebido, grito de voz silenciada. Soy el dolor que no siente. Echa de viento y de playa, soy la ola que barro.